Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del principio de este Caixo Berriozar, este magazine de Berriozar y Ratia, ya tenemos por aquí a José Antonio Zarraluki. Bueno, José Antonio es uno de los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza y antes de nada vamos a saludarle. Egunon, buenos días, José Antonio. Egunon, buenos días. Bueno, José Antonio, en estos días hemos podido ver en la calle publicado un bando que ha sacado el ayuntamiento en torno a, bueno, pues al depósito de muebles, de trastos viejos, de enseres, junto a los contenedores en la vía pública. Cuéntanos un poco, este bando responde a un problema que se está viviendo actualmente en Berriozar, ¿no? Sí, en los últimos meses hemos detectado un aumento en el abandono de, de enseres, de muebles, de voluminosos, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues se ha llevado el tema al ayuntamiento y allí se ha tratado, se ha discutido en la comisión de urbanismo y se ha decidido enviar un escrito a la mancomunidad de servicios de la comarca. Y por otra parte, dar también conocimiento a la Policía Municipal para que haga un seguimiento del tema. Ajá. ¿No? Seguimiento, vigilancia del tema. José Antonio, sí que es cierto que bueno, es evidente que se ven muchos trastos. El otro día incluso tuve la ocasión de ver un sofá allí junto a los contenedores situados en la Plaza Gusquí. No hay una cultura, ¿no?, de utilizar ese servicio de la mancomunidad para la recogida a domicilio de estos trastos tan voluminosos, ¿no? Yo creo que en este caso concreto no. Pienso que la gente tiene conocimiento de que eso está regulado por la mancomunidad y de que el servicio de recogida es gratuito, pero no sé si depende ya de cada mancomunidad o, en este caso, creo que son traperos de Mos quienes pasan por los domicilios a recoger este tipo de residuos. Suele poner unos horarios flexibles, digamos, y creo que es lo que retrae a la gente a la hora de llamar. Ajá. Y de utilizar ese servicio, ¿no? La gente, yo creo que prefiere salir por la noche, abandonar los muebles o los enseres ahí junto a los contenedores, cosa que está totalmente prohibida. Sí. O sea, este tema está muy bien regulado por la mancomunidad y prohíbe abandonar los residuos junto a los contenedores y fuera de los contenedores, ¿no? Pero la gente, yo creo que prefiere hacerlo pues un poco a su aire, no depender de los horarios que le puedan indicar desde o mancomunidad o traperos de Maús. Y lo saca cuando mejor le viene y los abandona. Pues igual por comodidad o por lo que sea. José Antonio, igual conviene recordar a las personas que nos estén oyendo también, bueno, pues que los teléfonos o la página web a la que tienen que recurrir para, bueno, pues para este servicio de recogida a domicilio. Si no lo tienes tú ahí, lo estamos comentando en el informativo, pero igual mejor. Sí. Sí, Mancomunidad tiene puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono para, en concreto, para el tema de recogida de voluminosos, que es el 948-30-28-98. Ajá. Y bueno, que en cualquier caso, pues en la página web de Mancomunidad, www.mcp.es, también se puede poner en conocimiento o conocer cómo está este tema, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, bueno, pues animar a todas las personas que quieran retirar esos muebles o esos enseres de sus casas, pues que utilicen este servicio que para eso está y que no se convierta pues la calle un poco en bueno, pues en vertedero de todas estas de estas cosas, ¿no? Al principio antes de la entrevista comentabas fuera de antena, bueno, pues que sí que hay un servicio de la mancomunidad que van con una furgoneta que además se puede ver, ¿no? Se puede ver porque en varias ocasiones pues andan por Berriozar con una furgonetica, pues viendo un poco qué es lo que hay, lo que se puede retirar. Pero claro, hay veces que hay tal cantidad de volumen de muebles y de enseres que una furgoneta no da abasto. ¿Quién sería el encargado de retirar todo esto? En principio, quien pasa todos los días con la furgoneta revisando los contenedores y el entorno de los contenedores es Mancomunidad. Uh-huh. Lógicamente, para dar aviso a Mancomunidad, primero de cómo están los contenedores, es decir, el nivel de llenado de los contenedores, y por otra parte, para ver si hay algún otro tipo de residuo fuera o en el entorno. Y en este caso, en el caso concreto de los voluminosos, pues creo que es Traperos de Emaús quien suele recoger esos voluminosos, pero siempre Mancomunidad es quien da aviso a Traperos de Emaús de que hay pues o muebles o cualquier otro tipo de enseres, ¿no? En el caso de la ropa, que también en muchas ocasiones, vemos que se deposita ropa, ¿no? En los contenedores o junto a estos, que en la mayoría de las ocasiones pues queda tirado por la calle, ¿no? Pues bien porque alguien ha ido a buscar y no se preocupa después de recoger, o bien porque no se ha depositado en el sitio que esto. Comentar también que bueno, hay otro servicio de recogida de ropa, ¿no? En Berriozar. Sí. Y... concreto aquí muy cerca de la radio. Sí, eso es, que somos vecinos, vamos. Sí. Sí, hay un servicio, creo que gestionado por Cáritas, si no me equivoco, en Artecale 12, de recogida de ropa, que es otro tema. José Antonio, voy a aprovechar que estás por aquí para preguntarte cómo es la limpieza de las calles de Berriozar en estos años en los que llevas tú trabajando. Ha evolucionado el servicio municipal de limpieza. ¿Cómo ves las diferencias que hay de cuando tú entraste al servicio a cómo está hoy las calles de limpias? Bueno, yo creo que hay una diferencia importante, notable, ¿no? Ajá. Esto no es que lo diga yo, es que te lo dicen incluso vecinos del pueblo, ¿no? Ajá. De unos años a esta parte ha mejorado bastante el servicio, y en parte yo creo que es debido a que el ayuntamiento ha puesto medios, ha puesto bastantes más medios, y en parte también, hay que reconocerlo, a que poco a poco la ciudadanía, los vecinos y vecinas del pueblo también van adquiriendo conciencia y también se van dando cuenta de que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo y, bueno, entre todos yo creo que vamos aportando a que Berriozar sea más limpio. Y está claro que directa o indirectamente en esta entrevista estamos hablando de eso, de la colaboración ciudadana. La limpieza de las calles no es única y exclusivamente responsabilidad del ayuntamiento, sino que y evidentemente es una responsabilidad de todas y todas las vecinas, ¿no? Sí. En cuanto a los medios que ha puesto el ayuntamiento en fiestas, le hicimos una entrevista en eguskiplaza.net a Agustín, un trabajador del servicio de limpieza que... trabajador ya jubilado. Eso es, que está disfrutando de su jubilación ahora, ¿no? Él nos hablaba de los años 80, en tiempos del concejo, de tiempos pues remotos casi, ¿no? Que solamente el ayuntamiento contaba con, o el servicio de limpieza municipal contaba con un carro, una escoba de esparto y poco más, ¿no? Hoy se cuenta con qué material. Hoy contamos ya con máquinas barredoras. En concreto tenemos una máquina barredora grande, uh-huh, asistida por un soplador, digamos. Ajá. Y otra máquina barredora pequeña, pero luego pues tenemos varios carros, tenemos sopladores, tenemos por otra parte una cantidad importante de papeleras que se han colocado, que también ayuda. Sí. Ayuda. Uh-huh. Estupendo, José Antonio, se nos va echando el tiempo encima, es el momento de dar paso al informativo en euskera Berrión Albisteak. Nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos para dar esa información de ese bando y un poco ponernos al día de lo que es el Servicio Municipal de Limpieza. Es que ricasco por haber venido y hasta la próxima, José Antonio. Es que ricasco, Zuei.